trabajas a tu antojo mi vida. ¿De dónde sales tú que me matas sonriendo? Con gesto de Gioconda y amando a sangre fría. ¿De dónde sales tú que me devoras? Más vale algo contigo que la eternidad con otra. Tú me vistes, me desvistes, me den dudas que solo una mirada, solo una. No apareces cuando estoy desesperado y arrancas con tus labios mi locura. Y tú me vistes, me desvistes, me desnudas con solo una mirada, solo una. Tú apareces cuando queman mi sentido y arrancas con tus labios mi locura. Sales tú que me ahogas con tus besos, con la mirada mansa y el corazón en fuego. ¿De dónde sales tú que hasta ayer no existías y de pronto manejas a tu antojo mi vida? ¿De dónde sales tú que me devoras? Más vale algo contigo que la eternidad con otra. Me desvistes, me desnudas con solo una mirada, solo una. Tú apareces cuando estoy desesperado y arrancas con tus labios mi locura. Y tú me vistes, me desvistes, me desnudas con solo una mirada, solo una. Tú apareces cuando queman mis sentidos y arranca con tus labios mi locura. ¿Sí? ¿De dónde estás tú? ¿De dónde estás tú? Tú me vistes, me desvistes, me es cuando estoy desesperado y arrancas con tus labios mi locura. Y tú me vistes, me desvistes, me desnudas con solo una mirada, solo una. Los aplausos para el señor Daniel Castillo Maguinal.